Momento especial, porque hoy vamos a tener serenata. Ustedes están escuchando por aquí tras extra micrófonos, había un sonidito de una guitarra. Pues nuestro invitado está afinando sus cuerdas para compartir con ustedes en los siguientes minutos. Como ustedes habían visto ya en las redes sociales, quizá también lo había dicho aquí en este programa, que hoy compartirá con nosotros Hugo Chiliquín Galutier, el hijo de uno de los grandes creadores de las guitarras y además de la tapa armónica, que ustedes ya van a conocer. ¿Se dio o no se dio pues la patente a su creador, en este caso ya a su hijo, porque ustedes saben que Hugo Chiliquinga partió antes de haber cumplido ya ese sueño de recibir la patente como creador de la tapa armónica? Pero ustedes van a descubrir aquí todos los detalles, qué es lo que está pasando con esas guitarras Chiliquinga, aquí en Prolidegio Musical Ecuatoriano. Nuestro abrazo también gigante para todos quienes comparten con nosotros a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Carimán en Loja, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es, www.blogspot.com de Radio Chiriculapo Online en Catacocha Paltas. Y también en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Pero ¿qué les parece si nos vamos enseguida con la reflexión y ya nos vamos a ir preparando para recibir a nuestro invitado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? La reflexión que le extraemos de la página de Shoshan y que le corresponde a Carlos Sánchez lleva por título: niveles de afecto. Bueno, y vamos a iniciar con ese nivel 1, el nivel más corriente y elemental, denominado amor. Sí, te amo si eres bueno, si te portas bien conmigo, si cumples mis exigencias y si haces lo que me agrada, y muchas otras cosas más. El nivel número 2 es comunícate. Se llega a este nivel, es el nivel llamado amor. ¿Por qué? Te amo porque tienes buenos sentimientos, porque te esfuerzas, porque has obtenido notas aceptables, porque eres honrado y muchas otras cosas más. Pero ninguna de esas dos formas de amar es verdadera. Ambas están basadas en condiciones y las condiciones emanan un mensaje muy claro, que es: debes ganarte mi cariño. Debes ganarte mi cariño con actitudes que me satisfagan. No olvides nunca que te querré más, mientras más te parezcas a mí. Eso no es amor, sino un intercambio egoísta. Es el que siempre queremos salir ganando. Vamos con el nivel número 3. Y el único y verdadero amor es el del tercer nivel, que debe practicarse entre los miembros de una familia. Es decir, te amo a pesar de tus errores y tus carencias. Cuando se llega a este nivel de afecto, no es que los desatinos sean bienvenidos. No aceptamos el mal, pero amamos a quien lo cometió. Con esto, pues amigos, amigas, vamos a definir si pasamos por estos tres niveles, nos quedamos en el nivel óptimo, que es amo, con todos los errores, con todas las circunstancias que le pueden pasar a un ser humano, porque siempre decimos que cometemos errores y también tenemos unas muy buenas actitudes. Pero siempre es importante quedarnos con lo positivo, que es lo que nos ayuda a salir adelante, lo que nos ayuda a emprender, lo que nos ayuda también a que como personas seamos valorados por nosotros mismos y por los demás. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. El abrazo fuerte, la autoestima arriba. Compártala con las personas que se encuentran a su lado, porque nosotros, para hacerlos y ya acercándonos paulatinamente o poco a poco a una de las festividades de nuestro país, que son el 8 y el 9 de febrero, carnaval, yo quiero invitarles a ustedes a escuchar una de un carnavalito, como se lo define, pero este lleva por título el Humahuaqueño. Aquí están los auténticos de Otavalo para compartir esta canción que fue grabada en el año de 1969 con esta empresa Fénix. ¡Que disfruten! www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy aquí en nuestro escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano está ya con nosotros Hugo Chiliquín Galutier, hijo. Él nació en Quito el 9 de septiembre de 1994, hijo de Hugo Chiliquinga y de Consuelo Giraldo. Desde muy pequeño pues estuvo vinculado al arte de hacer las guitarras con esa pasión y amor que le puso su creador. Actualmente Hugo estudia marketing. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, es un gusto compartir contigo. Muchas gracias por la invitación, Laura, y pues el honor es mío en compartir con en Florilegio Musical de Potavín. Bueno, nosotros vamos a recordar algo de historia. Hugo estaba todavía pequeñito, más chiquito. Me refiero en edad, ¿no? Y habíamos tenido el gusto de compartir con su padre, Hugo Chiliquinga, 15 días antes para hablar de una de las exposiciones que se realizaban en Cuenca, lugar donde falleció. Y bueno, pues nos había contado todos los secretos de hacer las guitarras y estaba atrás uno de sus grandes sueños, que era lograr la patente del Yepi, que se le reconozca ese talento, esa creación de la tapa armónica. Posterior a esto, tuvimos la oportunidad de conversar con su esposa las circunstancias en las que se dio este deceso, y ahora tenemos el gusto de compartir con Hugo. Con él vamos a conversar sobre la patente de la tapa armónica y además si sigue cumpliendo esos sueños que tuvo Hugo Chiliquinga, que ahora se ha convertido en una marca. Huguito, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar conociendo primero esto de la tapa armónica, para luego ir conociendo también esa etapa de la niñez tuya y de ahora haber asumido una gran responsabilidad. Claro. Bueno, la trayectoria de mi padre, bastante amplia, siempre se basó en la investigación. Mi padre siempre fue una persona que experimentó mucho con sus instrumentos. Y esa es una de las virtudes que no todos los constructores poseen, porque se limitan a hacer lo que, si alguna vez le salió bien, pues lo repiten una vez más. Pero mi padre, la verdad que siempre experimentó con muchos materiales, con algunos pegantes, algunas medidas, con moldes de guitarra, con muchas formas para que al músico, en primera instancia, le dé una garantía sonora y de comodidad, para que el músico se sienta a gusto en la ejecución del instrumento. Aparte de esto, que la estructura radial armónica que mi padre logró patentar, es una estructura que compone 16 armónicos o barras armónicas compuestas de diferentes tipos de madera y que tiene una distancia también definida. Cada barra armónica tiene una distancia definida desde el centro de la caja a los aros. Y es una distancia que es milimétrica, es una situación bastante medida y nosotros lo hemos venido implementando desde hace mucho tiempo. El resultado de esta tapa armónica radial es la nivelación entre agudos y graves del instrumento, además de que protege de cualquier fisura o de cualquier golpe que se pueda suscitar, porque la tapa armónica de una guitarra sólida, de madera sólida, es bastante frágil. Entonces, este es uno de los aspectos también que se logró en la tapa armónica, ¿no? El sonido, la duración y pues, por ende. Hugo, la investigación que realizó tu padre por diferentes países, quizá descubriendo y buscar la forma de cómo hacerlo, pues se cristalizó. Lo que quisiéramos saber es, ¿se hizo algunas reformas, se transformó esto o se ha mantenido exactamente como lo hizo tu padre? La verdad que se mantiene como mi padre la implementó, porque justo antes de su fallecimiento nosotros ya habíamos hecho de la patente que nosotros logramos plasmar algunas variaciones que nos dieron un resultado bueno, pero no el óptimo como fue el que se logró hacer en el modelo en principio. Entonces es para nosotros siempre la base fundamental para todos los instrumentos que construimos. Como dato extra, antes del fallecimiento de mi padre nosotros estuvimos en la investigación de una nueva tapa armónica que no tiene nada que ver con espinetas. La verdad que es un sistema totalmente nuevo que lo logramos implementar en unas 3 guitarras que viajaron a Cuenca, y pues el sonido también fue excelente, bastante dulce debido a la ubicación de los armónicos, que en este caso eran círculos de madera. Entonces es una nueva manera de construir que la vamos a ir implementando, tecnificándola, porque no nos podemos quedar con una guitarra que hayamos hecho prueba y nos salió bien, sino que tenemos que hacer algunas para definir en sí el sonido. Cuando tú hablas, hicimos, ¿quiénes nomás están involucrados en esta nueva tapa armónica? Claro, bueno, nosotros ahora somos un equipo de 5 cerebros, toda la familia que piensa 24 horas en guitarras. Y la pasión, prácticamente, cuando uno trabaja con personas que a las cuales no necesitas decirles qué tienen que hacer, pues todo fluye. Y en este caso, pues toda la familia, mis hermanas, mi madre y mi cuñado, que él también se unió al equipo de trabajo antes de que mi padre fallezca. Entonces, es para mí un honor contar con ellos, ¿no? Los logros que alcanzamos siempre son en equipo, y pues ahora que somos una fuerza más, un poco más unida que antes, pues sí nos gusta seguir innovando y seguimos con la misma pasión en la esencia de Hugo Chiliquinga. Sé que a ustedes el IEPI les dio ya la patente que estaba buscando tu padre y se la entregó en el primer aniversario del fallecimiento. Sí, exactamente. Agradecemos al doctor José María Bustamante del Buró de Abogados Bustamante y Bustamante, que fue el encargado de la patente de la tapa armónica radial. Él es un abogado especializado en patentes aquí en Ecuador y él conoce mucho el instrumento como la guitarra. Entonces él nos facilitó muchísimo el entendimiento, porque antes mi padre trató de patentar esto, pero decían, no, la guitarra ya está patentada, no sé usted qué quiere patentar. Pero no entendían que en sí el 80% del sonido del instrumento depende de la tapa armónica y de la estructura que lleva dentro. Entonces, el día 26 de octubre, del primer aniversario de fallecimiento de mi padre, nos otorgaron el título de patente ya definitivo de la tapa armónica radial de guitarra clásica clásica de concierto. Vamos en este instante nosotros a escuchar música. Antes de escuchar pues a esta guitarra maravillosa que nos ha traído Huguito aquí a los estudios de la radio, ¿qué te parece si recordamos a una de las canciones que tu padre grabó y que, bueno, había tenido el gusto de venirnos a dejar aquí en los estudios de la radio, CD, él personalmente con su esposa? Y bueno, hay aquí aproximadamente una cosa de 12 canciones que las grabó en compañía de Fabián Plasencia, Segundo Bautista y Chocolate Morales. Hay tonadas, pasillos, hay también sanjuanitos, pero ¿qué les parece si compartimos verbenita? Aquí está entonces Hugo Chiliquinga y quien les acabamos de mencionar. Estamos ya de regreso y ahora es momento también de conocer esa historia de Hugo Chiliquinga, hijo. Higo, ¿cómo fue esas enseñanzas por parte de tu padre? ¿Cómo fueron tus inicios? Claro, yo en principio siempre, mi padre me inculcó el arte. Él siempre me, en las tardes cuando yo llegaba de la escuela, me hacía escribir teoría de cómo se hace una guitarra, por qué suena una guitarra, qué materiales se utilizan, qué barnices, qué pegantes, en qué parte se utilizan tal pegante, qué calibración de madera, todos los detalles en teoría y después puestos a la práctica, porque también manejar un formón, el simple movimiento de la muñeca para lijar también es una práctica que no se aprende de la noche a la mañana. También el charol, a mí me gusta mucho charolar y charolar es uno de los acabados más difíciles de conseguir en un instrumento. ¿Por qué? Porque el charol es un diluyente al alcohol en escamas. El charol es una resina natural. Favorece mucho al sonido del instrumento debido a que la capa que le proporciona no es una capa plástica como la laca nitrocelulosa. Por más laca nitrocelulosa para instrumentos, siempre tiene su grado de químico que le afecta en sí la sonoridad natural del instrumento. Y el barniz de goma laca o charol francés que le conocemos favorece en el sonido, le da mucha soltura en la vibración del instrumento y además que queda el acabado bastante bonito, un acabado bastante rústico, clásico. ¿Qué recuerdas, por ejemplo, de esas maderas ecuatorianas que utilizaba tu papá al momento de elaborar una guitarra? Claro, nosotros lográbamos conseguir maderas muy antiguas y súper, súper bellas en el veteado, porque hay maderas ecuatorianas que tienen una densidad bastante bastante grande, o sea, son maderas muy pesadas y por ende muy difíciles de trabajar. Y para mi padre eran las maderas preferidas por el sonido que una vez terminada la guitarra proyectaba. Entonces, son maderas que en la actualidad pues existen muy poco. Lamentamos que no se pueda obtener más de ese material porque en tiempos en los que la tala estaba permitida, pues enviaban esa madera a Suiza, a Europa, y aquí en Ecuador no dejaban nada, y lo poco que conseguíamos nosotros, pues eran piezas que lograban incautar de todo el cargamento, por ejemplo. ¿Y Suiza a otros países para que regresen a nuestro país? Sí, allá las iban a hacer muebles, nos daba una pena de la madera que en lo que iba a terminar, ¿no? Madera tan bella. ¿De qué madera nomás estamos hablando, Hugo? Hablamos del caoba veteado y del bálsamo centenario. El bálsamo centenario es una madera que nosotros tenemos una reserva bastante especial para instrumentos que viajan al extranjero. Y es una madera que tiene una veta bastante bella, un color bastante, es como rojo, color de la sangre y es natural. Es una madera bastante, bastante vistosa, es una madera exótica ecuatoriana. Los constructores convencionales, debido a lo comercial que se ha vuelto el palo santo en la India, el ciprés español, el arce, pueden decir, no, es que yo construyo mi guitarra con palo santo y va a costar más que una guitarra de bálsamo ecuatoriano, porque es una madera ecuatoriana y yo nunca había escuchado de ella. Entonces, ese valor comercial que se le dio al palo santo, además materiales que los constructores han venido usando, pues mi padre lo abolió, ¿no? Y con las guitarras que él lograba construir con ese tipo de material y demostrar un sonido bastante superior, pues empezamos a utilizar ese tipo de material. Incluso ya la mayoría de instrumentos viajan en solo esas maderas, ya no nos piden palo santo, ya no tenemos casi stock de palo santo porque ya ocupamos más nuestras maderas para el fondo y lateral. Hugo, ¿recuerdas tú qué construiste o el primer ejercicio que te puso a hacer tu padre? ¿Qué hiciste? Claro, él me enseñó a calibrar la tapa armónica, que es una parte bastante bastante compleja de la guitarra. La guitarra tiene mucha complejidad en todas sus zonas, se puede decir, pero en sí la tapa armónica depende un gran porcentaje del sonido del instrumento. Y él me enseñaba a afinarla, a calibrarla, porque tenemos que dejarla en un grosor bastante milimétrico. Si nos falta un poco más de este lado, pues puede que el sonido se desbalancee y no nos dé un tono equilibrado. Entonces él me enseñó prácticamente a ser un especialista en la tapa armónica, y es una parte principal del instrumento, afinar, a colocar armónicos, a pegarlos, a afinarlos, y pues eso es a lo que en principio me dedicaba. Bueno, y sé que tú también no te has quedado solo en construir las guitarras, sino también en interpretarlas, porque de hecho tengo que disfrutar de ese sonido mientras las construyo, y has aprendido a tocar la guitarra. Sí, yo en principio quise ser requintista. Yo admiro mucho al mejor requintista que nació en nuestra tierra, Homero Hidrobo. Pues él, para mí, es mi ídolo, es un músico impresionante, su forma de llegar a interpretar el instrumento sin tener una escuela. Él llegó a tener música académica, autodidacta, y pienso que es un tema que hay que recalcar muchísimo, de la habilidad que puede tener un músico. Y pues para mí es una gran inspiración, una gran fuente de talento. Homero Hidrobo fue un gran músico ecuatoriano, un referente en el requinto y en la guitarra clásica autodidacta ecuatoriana. ¿No has llegado todavía a seguir al no, maestro? No, yo no pude, pues también la construcción me consume mucho tiempo, me consume las horas que un músico debería practicar. Por ello es que no soy un músico dedicado al instrumento, porque el tiempo no me lo permite, pero me gusta mucho la guitarra clásica, la guitarra ecuatoriana en ese aspecto, y es en lo que me he dedicado y me he esforzado por practicar un poco. Así que vamos nosotros, con el aplauso de ustedes, a recibir a Hugo Chiliquín Galutier, hijo, con una de las canciones que nos ha traído preparadas para esta serenata. ¿Qué vamos a escuchar? Claro, en esta ocasión voy a interpretar un pasillo pasional con los arreglos de Homero Hidrobo. Lo aprendí con mi maestro Alfredo Cuesta, que es un gran amigo mío, a quien también mando un gran saludo por sus enseñanzas en la música. Vamos entonces. Escuchado a Hugo Chiliquín Galutier, hijo, bueno, sigue los pasos también de su padre, que él nos manifestaba que no había entrado a una escuela, pero que tenía mucho gusto de interpretar sus guitarras, de compartir con grandes guitarristas y requintistas de nuestro país. Bueno, avanzamos este diálogo y quisiera que nos comentes. Tú traes en tus manos, y hemos escuchado también, una guitarra de la marca Chiliquinga. ¿De qué está compuesta? ¿Qué tiene? A ver si nos puedes comentar. Estamos observando ahí que tu guitarra pues tiene ya este charol, que es tu pasión, que es tu gusto, que le hace ver muy fina la guitarra. Claro, Laura, esta guitarra que llevo conmigo está construida con madera sólida. En este caso tenemos sicomoro para el fondo y laterales. Para la tapa siempre utilizamos madera como el pino canadiense o el cedro canadiense o el pino alemán. En este caso tenemos pino alemán en la tapa armónica. En el diapasón tenemos ébano. El ébano nos favorece con la densidad que posee para la estabilidad en sí del mástil. Tenemos un doble refuerzo en el mástil para romper la tensión del mismo, ¿no? Porque hay maderas que tienen mucha fuerza y con el tiempo tienden a moverse. Entonces nosotros logramos la estabilidad de la guitarra también con este tipo de sistemas. El mástil es de cedro amazónico ecuatoriano. Tenemos taracea artística en todos los bordes del instrumento, son incrustaciones, entonces también es un trabajo bastante laborioso el hecho de hacer las incrustaciones de madera, porque ahora, hoy por hoy, o pintan los adornos o los colocan como sticker. Además, la maquinaria de precisión son japonesas, es maquinaria que afina y te permite tener una afinación homologada, ¿no? Entonces es una también una de las ventajas tecnológicas en cuanto a los accesorios que se pueden implementar en un instrumento de concierto. ¿Cuánto tiempo demora la construcción de una guitarra? Nosotros tardamos un mes y medio en construir el instrumento debido al secado de las maderas, a un proceso natural que le damos para poder en sí darle un envejecimiento natural, por así decirlo. Entonces es un tiempo que nosotros siempre nos tomamos de manera obligatoria, aunque el cliente nos pida que terminemos la guitarra antes de ese tiempo, no podemos lograr por tanto proceso que se debe llevar a cabo para garantizar la durabilidad y el sonido del instrumento. Ustedes están utilizando maderas ecuatorianas y maderas también que vienen de fuera. Sí, exactamente. Para los instrumentos más costosos, tenemos una edición de aniversario, una edición 50 aniversario de Hugo Chiriquinga, que es una guitarra y un requinto, porque fue la colección, construido en jacarandá de Brasil. El jacarandá de Brasil hoy por hoy es una madera protegida, no se puede conseguir de forma fácil y lo que se consiga debe ser madera certificada. Esta certificación asegura que la procedencia de la madera, además del tiempo en el que fue cortada y si es que es madera de verdad, como lo especifican jacarandá, porque el jacarandá también puede ser confundido con el pauferro boliviano, en cual las fronteras de la Amazonía sí colindan. Entonces también es un tema bastante complejo el adquirir madera de esa magnitud, madera que prácticamente venden sets de todo el árbol, salieron tres sets para hacer tres guitarras. Hugo, debe ser complicado, porque justamente te iba a decir, ¿qué se toma en cuenta? ¿Qué hay detrás de esas maderas? Porque si es que no la puedo reconocer, pues de pronto pasa otra por la que yo realmente necesito. Claro, sí, para eso existe una entidad no gubernamental, es una marca FSC, la que regula el cumplimiento de que los materiales que se importan. En nuestro caso, cuando importamos maderas, lo que viene de Europa, lo que viene de Asia, es certificado, nos aseguran la procedencia de la madera y el tipo de madera, y además el uso que se le puede dar, ¿no? Porque hay maderas que fueron de todo el árbol, las más cercanas al borde, y son maderas que no son tan aptas para el instrumento debido a la dureza. Nosotros para nuestros instrumentos en específico utilizamos madera muy dura, entonces es para garantizar en sí todo el cuerpo de la guitarra, la durabilidad, porque una guitarra chiriquinga puede estar ahí 50, 80 años y de largo. ¿El costo de una guitarra chiriquinga? Claro. ¿Desde cuánto está? Hoy por hoy nuestro precio en el instrumento es de $1,200, una guitarra o un requinto elaborado con pino alemán y sicomoro europeo, que es una mezcla que garantizamos y es la que ha estado viajando mucho. En el año 2015 viajó mucho requinto hacia Estados Unidos en dicho material, y es una madera que nos garantiza estabilidad y un sonido bastante nítido, una nota bastante clara, y para el requinto al menos un tono bien brillante, que es lo que se busca. Vamos nosotros a escuchar más música y al regresar, pues vamos a conocer en este 2015 a dónde nomás viajaron las guitarras y cuáles han sido las maderas más solicitadas. Bueno, vamos a recordar a Hugo Chiriquín, a Fabián Plasencia, Segundo Bautista y Chocolate Morales en nuestro siguiente tema musical que lo vamos a compartir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí está Dolencias, este es un albazo de que lo habían interpretado pues este grupo de músicos. Aquí suenan algunas de las guitarras Chiriquinga. Y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Regresamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora sí vamos a conocer de Hugo Chiriquinga Hijo. Bueno, ¿cómo les fue en este 2015? Ustedes ya escucharon de que viajaron algunas a Estados Unidos, pero sí nos gustaría conocer, ¿solamente salieron hasta Estados Unidos o también a otros países? Bueno, en sí, no, los instrumentos que viajan mucho son los requintos, ¿no? Los requintos chiriquingas son bastante solicitados en Estados Unidos, en México, que México fue en principio la cuna del requinto, fue quienes empezaron a construir instrumentos como el requinto, porque Gilberto Puente, el mejor requintista del mundo, él está incluso en los récord Guinness del requintista de los Tres Reyes de México. Él llegó a tener instrumentos mexicanos, de luthiers mexicanos, pero en sí después llegó a tener requintos chiriquinga y fueron sus preferidos. Entonces, los instrumentos que más viajan son los requintos. Para nosotros, este 2015 estuvo lleno de bastantes logros, porque nos solicitaron dos requintos de la agrupación Café Quijano de España, con la cual grabaron un volumen de boleros que fue nominado el Latin Grammy. Entonces, uno no imagina la magnitud de las manos que en las que llega a estar un requinto o una guitarra chiliquinga. Entonces, este 2015 viajaron a Estados Unidos, a parte de Europa, se fueron también a Suiza, Alemania. Han estado en sí, los que más viajan son a Estados Unidos, son requintos y guitarras. ¿Cuáles son la madera que más solicitan? ¿Porque deben pedir algo especial o ustedes sugieren? La ventaja que nosotros tenemos es que le damos personalización al instrumento, que es algo que no todos los constructores hacen, y mucho menos una fábrica. Un luthier está para hacer la compañía musical del guitarrista o del requintista, hacer el instrumento que siempre quiso tener, diferencia de la fábrica, que hace 1000 guitarras iguales, 1000 requintos iguales, y si es que alguno te gusta, pues lo escogerás. Pero nosotros lo que hacemos es en sí un instrumento único y personalizado para cada cliente. Entonces le mandamos las opciones, todas las opciones de acuerdo al rango de precios también, y según ello él maneja las características del instrumento, los detalles que le desea agregar, y es una ventaja para la marca hacer instrumentos de esta magnitud personalizados, ¿no? al gusto de cada músico. Bueno, yo quiero seguir escuchando música y sin duda ustedes también, así que Hugo, esta es la oportunidad. ¿Cuál es la canción que nos presenta? Y este es uno de los instrumentos de la marca Chiliquinga. Claro, en esta ocasión voy a interpretar un estudio de Ferdinand Carulli, el estudio número 5 de Ferdinand Carulli. De ustedes, nosotros seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano compartiendo el arte de hacer guitarras con Hugo Chiliquinga, hijo. Bueno, ahora el tiempo avanza, mi estimado Huguito, así que vamos a conocer las proyecciones de ustedes para este 2016 y quizá para todo lo que viene. Claro, bueno, nuestro equipo, porque en sí toda la familia está involucrada en el arte. Y es para mí un orgullo decirlo, ¿no? Porque no soy solo yo el que está al frente del barco, sino está toda mi familia detrás, mi madre, que también es una apasionada por los instrumentos, y pues para la dinastía Chiliquinga, yo que soy la tercera generación, siempre va a ser la meta seguir innovando los instrumentos. Incluso para este año ya tenemos los modelos que vamos a lanzar, que son obras únicas e inspiradas en el sonido y en la estética. Y bueno, son para requintistas y para guitarristas que gustan de tener un instrumento de altísima calidad, con valor agregado también incalculable por las cualidades y por la tapa armónica que implementa cada uno de nuestros instrumentos. Entonces, para nosotros siempre será será esto, ¿no? La innovación, estar en medio de maderas, en medio de guitarras, de requintos y de todo cordófono. Y pues siempre será para nosotros un honor tener una guitarra a la que podamos hacerle más adecuaciones, poderle implementar algo nuevo y hacer cada vez algo diferente. Ahí ustedes pueden conocer, pues, que ellos estarán en medio de los sonidos, de la estética, de los olores, de los sabores, de los estilos que nos puede brindar la madera. Esos árboles gigantes que pasan 100, quizás 120 años plantados a la tierra y que pueden posteriormente transformarse en bellos instrumentos que nos dan también una rica armonía al momento de interpretarlo. Los grandes músicos, aquellos talentosos y talentosas que le dan tiempo, que le dan alma, que le dan vida a estos instrumentos para uno sentirse satisfecho de esos hermosos sonidos como lo estamos disfrutando en este momento. Huguito, no sé si quieres decir algo, compartir algo, no sé dónde queda Guitarras Chiliquinga. Claro, nos puede encontrar en lo que es la vía web, en www.guitarrashugochiliquinga.com. También estamos en Facebook como Guitarras Hugo Chiliquinga. En YouTube pueden poner Hugo Chiliquinga y aparecen videos de mi padre, mucha historia, videos de músicos con requintos Chiliquinga para que también puedan tener una idea del sonido, de los modelos y demás. Y nosotros estamos ubicados en la calle Huachi, N6734 y Legarda. Esto es en el sector de Cotocoyaba, al norte de Quito. ¿Algo que tú quieras recordar, quizá mantener en la memoria viva? Claro, bueno, yo agradezco a todos los músicos, a todos los artistas que han concebido, al igual que nosotros, la guitarra como la obra de arte que es, a los que mantienen viva la tradición, la música, la cultura, nuestras raíces, nuestra identidad, porque básicamente para ellos existimos, ¿no? Para los músicos y para aquellos que conciben la guitarra no como un producto, sino como una obra de arte. Bueno, ¿tienes el número de guitarras de pronto que se han construido después del fallecimiento de tu padre? ¿No has registrado, sí? No, la verdad es que no las hemos registrado. Empezamos un registro de este año, porque empezamos a elaborar certificados de autenticidad en cada uno de los instrumentos y de ellos tenemos cuenta que ya van al menos unos 28 o 29 instrumentos. Pero en lo que va desde que mi padre no ha estado con nosotros, pues sí son, me parece que al menos unas 100 guitarras que hemos elaborado, entre guitarras y requintos, pues. La construcción de las guitarras, para ti, mi estimado Hugo, ¿arte o artesanía? Para mí es un arte, porque la verdad que alguien puede, yo le puedo enseñar a hacer guitarras a alguien, pero en sí no puede tener todos los conceptos necesarios y en sí no tendrá la intuición para seguir haciendo algo que diferente a lo que le enseñé. Puede que se quede conforme con que le haya sonado bien o como puede que le diga puedo hacer algo más para que esta guitarra suene mejor. Pero en sí pienso que en el artesano nace, no se hace, y es por ello que vamos nosotros también incursionando en este arte. Para nosotros también era una idea hacer una escuela de lutería, que ya existe, hay una escuela de lutería, pero esa es la esencia, ¿no? La esencia que cada ser lleva para seguir investigando, para hacer algo distinto, porque si no serían las mismas guitarras que le enseñó el maestro. ¿Dentro de ustedes están formando esa escuela o ya la tienen? No, estamos pensando en formarla, ojalá algún día la podamos cristalizar. Fue un proyecto también de mi padre, como otros proyectos que ya hemos cristalizado, como el concurso de requinto de oro de Lutiero Huichiliquinga, en el cual tuvimos 2 temporadas, en el cual buscamos también mantener viva la música ecuatoriana y mantener viva la tradición del requinto ecuatoriano, que es un estilo único en el mundo. La interpretación del requinto en Ecuador es muy diferente a la interpretación del requinto en México, y siendo el mismo instrumento. Bien, por estos sueños, para que el arte no muera, mi estimado Hugo, felicitaciones, que el éxito los siga acompañando. Muchas gracias, Laura. Y que sigan cumpliendo sus sueños. Esta ha sido la participación de Hugo Chiliquinga, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hemos aprendido mucho de maderas, hemos aprendido también de la sonoridad de estos instrumentos y de la misquilla del corazón que pongan nuestros artesanos en al momento